nosotros el primer abuso fue el no pago. Que él, nosotros, vamos a comenzar de hace 10 años. Hace 10 años estamos trabajando con la señora Peter. Ahí trabajamos con todo lo de la ley, mascarilla, guantes, todo. Escuchábamos a las 6, salíamos a las 12 por las 8 horas. Y llegó, hace 4 años se la vendió a Oscar Flor y Negrini la misma. Y él comenzó haciendo fiestas. Y ya después del primer año que comenzó a ganarse la gente, ya comenzó a quedarlos debiendo, no los pagaba la barra derecha, los hacía traer más tarde. Ahora, faltando 4 meses para diciembre, comenzó debiéndolo hasta 4 semanas de sueldo. Y nosotros así lo aguantábamos hasta diciembre. Y llegó la hora del aguinaldo y nada. Los chiquitos de nosotros van regalos para Navidad, cosas, y pasaban la Navidad, como que ahí no existía la comida, los tamales no, ni los vimos este año. Y no, son cosas que llegó diciembre y lo queríamos llorar y estar ahí todos los días de diciembre en la huelga.